nosotros tenemos una compañera que estaba viniendo de Berisso hasta La Plata. Estaba con su novia en la parada de colectivo de 30 y 168, mirando un video por teléfono ambas, cuando se percatan que hay un varón que está acompañado de otra mujer y de cuatro niñas, que está mirándolas insidiosamente y que estaba balbuceando. Algo que se ve no se escuchaba con claridad. Entonces, una de las compañeras le pregunta que qué era lo que le pasaba. Y el tipo le dice que ya que estaba, ¿por qué no se vestía de varón? A lo que nuestra compañera se queda impactada claramente. Y le pregunta que qué le pasa. Y el tipo, acto seguido, la escupe y le pega. Le pega una trompada que logra darle en la cara. Le lastima el pómulo con unas lentes que ella tenía puestas. Y le da una segunda trompada que ella logra esquivar un poco, pero que logra lastimarla en el lóbulo de la oreja, digamos. Acto seguido, justo pasa un patrullero, lo paran estas compañeras, le explican lo que pasa. En esa secuencia, el tipo, cuando ve el patrullero, empieza a irse. Y los patrulleros, en vez de seguirlo en dirección a donde le habían indicado nuestras compañeras que habían sufrido la violencia de este macho violento, se van hacia otro lado. Así que esta compañera decide seguirlo para que él no se escape. Lo sigue un par de cuadras. Cuando logra encontrarlo, está rodeado de otros tres varones. Y en un acto de amedrentamiento, él toma un ladrillo del piso y en el medio de del revuelo, digamos, que se genera con la situación, las vecinas y los vecinos del barrio salen, o se acercan, digamos, para ver qué era lo que estaba pasando, y ahí tres pibas se acercan a hablar con nuestra compañera, a preguntarle qué era lo que había pasado. Esta compañera le cuenta. Y bueno, estas tres chicas expresan que ya lo conocían a este tipo por violento en el barrio, que además era violento con su pareja. Así que bueno, en esa situación, una persona que estaba de civil, que era policía, llama al 911 para pedir que se acerque un móvil. Y bueno, se acerca el mismo patrullero que en su momento, digamos, no le prestó atención, ni intervino, ni de oficio siquiera, que podrían haberlo hecho, para eso están. Pero bueno, sabemos que con la complicidad machista y patriarcal, digamos, esas cosas suceden habitualmente. Así que bueno, llegó ese móvil y las compañeras se retiraron de ese lugar para ir a hacer la denuncia y la realización médica. Bueno, que eso no terminó siendo de esa manera, pero sería como otra parte del relato. Un nuevo ataque de lesbofóbico, ¿no? Hace poquito hablábamos y comentábamos la sentencia de Mariana Gómez, que fue encausada por besar a su esposa. ¿Cómo? Contanos un poco, a partir de esto vos decías que no pudieron en ese momento hacer la denuncia, ¿se va a hacer ahora, se va a realizar esa denuncia o no? Mira, después de muchas vueltas, se realizó ayer la denuncia en la Fiscalía, que ya estaría, digamos, supongo que hoy nos enteraremos qué fiscalía la tiene, digamos, pero ya eso ya está en curso. En su momento esta compañera fue a hacer la denuncia en la Comisaría Segunda de Berisso, no quisieron hacerle la denuncia, así que se fue directamente al hospital para asistirse porque estaba lastimada. Al otro día intentaron hacer la denuncia en la fiscalía de La Plata y en la DDI y en la fiscalía personal, que se supone que debería haber personal de turno, y en la DDI sufrió el maltrato de una oficial, que era la que tenía que tomarle la declaración, que empezó a cuestionarla y a responsabilizarla por la situación que había sucedido. Así que sus compañeras se levantaron y se fueron. Entonces ayer hicimos la denuncia recién. En cuanto a lo que vos decías, lo que nos preocupa, por eso llamamos a movilizar, es que no es un caso aislado y que, como vos decías recién, bueno, la sentencia de Mariana es una sentencia que no tiene perspectiva de género claramente, pero también está el caso de Lucas. Hace un par de días le pegaron a una marica en Constitución y tenemos un país donde hay más de 75 travesticidios y sin embargo no hay responsables ni presos por eso. Eso en un contexto discursivo donde a las disidencias se las discrimina y se las sigue poniendo en el lugar de la enfermedad y de la anormalidad. Entonces nos parece importante con esta movilización justamente salir a desnaturalizar esto y a denunciar que no vamos a tolerar estas agresiones y que no vamos a dejar que pasen sin responder, ¿no? Y nos parece que la mejor respuesta es colectiva y es salir, digamos, ¿no? A interpelar a las compañeras y a los compañeros que al parecer ya conocían que este tipo era violento, pero él seguía transitando las calles como si nada, ¿no? Como macho violento con todos los privilegios.